En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, estamos en la segunda parte de la ventana científica y tenemos con nosotros de nuevo a César Jiménez. César Jiménez, como sabéis, es catedrático de química de la UCO y bueno, nos lleva acompañando ya muchas semanas abriéndonos nuestro sentido, nunca mejor dicho, en esta sección que a él le pusimos el nombre de la química de los sentidos. Y nos falta un poco dar el salto de lo que significa en los sentidos el amor, que nos quedamos ahí a medias en la última semana. Así que tienes la palabra, César. Buenos días. Hola, buenos días, María del Mar. José buenos Manuel. Días, César. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme a estar con vosotros este rato y, bueno, de alguna manera, pues hablar de un tema que a mí me fascina mucho y no sé, espero que la audiencia también lo haga. Me fascina porque el amor, en muchas cosas, alguien lo ha dicho también, es el motor de nuestra vida. Entonces, no hablar de una cosa tan importante, pues me parece que se merece estos programas que hemos hecho y, sobre todo, para que la gente entienda un poco que hay un fundamento químico en todo ello, independientemente de que luego haya también una componente romántica, espiritual o como cada uno le quiera poner el matiz. Bueno, estábamos, y para tener el hilo de continuidad, estábamos centrándonos en, a pesar de los diversos tipos de amor que señalamos ya en fases anteriores, pues nos centramos un poco en el amor de la pareja, porque, bueno, es el que más creo que puede despertar interés. Y que en este proceso del amor hay dos fases. Una, la fase de enamoramiento, donde pues todas, por decirlo así, todas las constantes físicas y anímicas se te descabalan, se descompensan. Es la fase en la que las dos personas, por decirlo así, desde un principio, se encuentran y empiezan a, de alguna manera, experimentar una interacción en base a las experiencias personales que cada uno tiene, que luego van a confluir en estar enamorado, que es otra fase ya más consolidada de ese sentimiento. Hay, sorprendentemente, hay un poeta que todo el mundo conoce, que Lope de Vega, que describió, yo conocía este poema porque está escrito en piedra en la plaza de Almagro de Ciudad Real. Pero lo conocí antes, pero me he preocupado de buscarlo porque y releerlo, y me he dado cuenta de que describe Lope de Vega este estado de emoción descabalada, de sentimientos que se produce en esta primera fase, que solamente leo el primer cuarteto y verán ustedes cómo responde a esto que estoy diciendo. Dice, esto es amor, se titula el poema, y dice: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Todo, es decir, a la vez. Todo a la vez. Entonces, este poema que luego mucha gente conoce, el verso último que dice: esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y así acaba el poema. Y mucha gente conoce eso último, pero si se entretiene, se dará cuenta de que quien ha experimentado al final estar enamorado ha pasado por estas. Pues sigue con otro soneto donde describe exactamente todo este despropósito emocional que uno siente cuando está. Samarreo. Sí, de alguna manera. Cotejando sus experiencias personales con las de la otra persona, que luego culminarán en. Bueno, químicamente lo que ocurre también en nuestro organismo es que se ponen en marcha una cantidad de sustancias, se liberan al torrente sanguíneo una cantidad de sustancias que, bueno, se han caracterizado perfectamente. Un equipo británico ha relacionado no menos de 150 sustancias desde que empieza el proceso de seducción, cortejo, digamos, fase de enamoramiento y consolidación de ese amor, ¿no? 150 sustancias implicadas en un proceso orgánico ya dice mucho de ellas. No obstante, no debemos perder de vista que... Ya dice la importancia que tiene. Claro, evidentemente. Y sin envenenarnos. Y sin envenenarnos. Esto, esto se resuelve... Todo a su tiempo. Va echando uno, otro poquito de aquí, otro poquito de allí. Esto se resuelve después, de alguna manera, bueno, pues... de forma que cada sustancia tiene un cometido, se segrega o se sintetiza por algo y se envía a los sitios donde tiene que actuar. En cualquier caso, esto origina finalmente un estado de que Ortega y Gasset, definió con mucha sorna, porque él tenía mucha ironía en sus muchas veces en sus sentencias, decía que provocaba, el amor era un estado de imbecilidad afortunadamente transitorio. Bueno, llamémoslo como López de Vega o como Ortega y Gasset. No perdamos de vista que Ortega lo decía en tono de humor, ¿no? Bueno, pues estas sustancias son fundamentalmente, hay muchos neurotransmisores, es decir, encargados de transmitir esas sensaciones del cerebro a los órganos o viceversa, porque no olvidemos que todo esto que se ha almacenado en el cerebro después no serviría para nada si no hay una respuesta del cerebro a los órganos correspondientes cuando se ve a la persona amada. Claro. El deseo, las sensaciones que tenemos en el sexo, la felicidad, la alegría que experimentamos al reencontrarnos, todo esto es una respuesta química del cerebro que envía a los órganos que tienen que cumplir esa función y manifestar eso que para lo que están diseñados, para formar alegría, para de alguna forma experimentar el deseo sexual, el orgasmo y toda una cantidad de sensaciones extraordinarias. Pues bien, las dos más importantes sustancias que hay en esta familia son la que salió ya el otro día y hablamos bastante de ella, que es la oxitocina, y hoy también mencionaremos las endorfinas. Se llaman las endorfinas también coloquialmente las sustancias de la felicidad, porque generalmente cuando se sintetizan y se vierten al torrente sanguíneo, experimenta este torrente sanguíneo normalmente pues sensaciones de bienestar, alegría y en algunos casos estados de euforia. Son sustancias que se segregan en el cerebro, en el hipotálamo, y se acumulan en las glándulas, estas de las que hablábamos el otro día, que tienen una función de protección del propio cerebro, de modo que las hormonas que allí se contienen no vuelven al cerebro otra vez. Esas ya solamente tienen un destino, que es verterse en el torrente sanguíneo. Porque, y ahí fijémonos un poco en el diseño tan perfecto que tiene el organismo. Si estas hormonas, que tienen la misión de activar los órganos, retrotrayeran otra vez a donde se han sintetizado, podrían provocar en ellos una alteración descabalada. Eso está absolutamente prohibido por un mecanismo que se llama hematoencefálico, que impide que esas hormonas vuelvan otra vez a los sitios de síntesis. Ya no tienen más destino que ir para adelante, por decirlo así, y para eso se han sintetizado. Eso marca un poco la perfección de nuestro organismo, ¿no? Decía, ¿qué son las endorfinas? Son péptidos, son moléculas de un tamaño medio que se fraccionan convenientemente en otras más pequeñas. Y dan lugar a otros nombres que también a lo mejor hemos oído hablar, las encefalinas, las propias endorfinas, las lipotropinas, y cada una tiene una función y una actuación concreta de activar o promover una sensación fija. Entonces, cuando el cuerpo experimenta una sensación de gozo, de alegría natural en los estados de enamoramiento, pues se segregan estas sustancias que tienen su origen en el cerebro, pero que después van a los órganos y provocan, bueno, pues el estado de deseo, en el orgasmo se segregan o participan muchas de estas sustancias y otras sensaciones, como bueno, también aparecen en las caricias, incluso también se han caracterizado en el consumo de chocolate, en el que también es otro sin sexo, pero placentero, a la hora de acostarse sobre todo, ¿no? Bien, pues entonces todas estas sustancias participan en el proceso amoroso. No voy a ser muy exhaustivo en ello para no cansar a la audiencia, pero la idea básica que deben tener con clara es esta: si son moléculas, se pueden manipular, en el sentido siguiente: cuando se conoce la acción de un fármaco, pues también se conoce su antídoto. En química llamamos, o en farmacoquímica llamamos fármaco a la sustancia activa, a la que actúa directamente químicamente hablando, y medicamento al producto como se despacha ese fármaco. Un ejemplo, la aspirina es el medicamento y el ácido acetilsalicílico, que todo el mundo conoce, es el compuesto activo del fármaco, ¿no? Uh-huh. Pues bien, los fármacos actúan sobre las moléculas y más reconociendo que hay un estado material en la componente amorosa, pues si esas moléculas que soportan en las engramas aquellas que decíamos, los sentimientos amorosos, si esas moléculas actúan sobre ellos, los alteran. ¿En qué forma? Pues de esto no hay, como comprenderán, no hay mucha bibliografía, ni yo tampoco conozco exactamente qué tipo de moléculas son las que actúan, pero sí en otros campos de la psiquiatría o de la neurología se conocen que actúan sobre sentimientos, sobre todo cuando son sentimientos bonacibles, es decir, todo aquello que se intenta corregir en el ser humano que tiene de malo, a esos demonios que asoman con la ira, el miedo, la crueldad, son muchas veces corregidos con fármacos. Por tanto, el amor, que también tiene un soporte material, pues un fármaco podría actuar sobre esas engramas y descomponerlas, modificarlas o, de alguna forma, alterarlas conveniente o mente para unos o inconvenientemente para otros. Uh-huh. Ya. Eso impresiona, hombre, porque sabemos que los problemas mentales, uh-huh, las personas que padecen de, pues es verdad que se le corrigen, bueno, que se le nivelan. Bueno, vulgarmente en la calle siempre se conoce, te da una pastilla y te corrige los niveles. Exacto. Y es lo que estás tú detallando, sí, en cuanto a cómo se suministran este fármaco para esto y esto para el otro. Sí. Que llegado el momento, lo que tú dejas entrever es una puerta abierta, que llegado el momento puede ser, sí, sí, que también algo tan profundo como el amor, uh-huh, porque se produce químicamente en nuestro cerebro, no lo puedan alterar. Exactamente. Y surgiría una figura medieval, la figura celestinesca, que aquella que preparaba aquellos brebajes, aquellos... Sí, la Celestina. La Celestina. Entonces, aquel que... ¿Cómo era? No sé qué, Melibea, Calisto, ¿no? Calisto y Melibea. Sí, la historia está llena de Romeos y Julietas, Calistos y Melibeas. Y entonces, esta mujer proporcionaba estas pócimas, estos fármacos, para provocar enamoramientos en quien no era ni consciente que se lo estaban provocando. Bueno, fuera o no cierto aquel poder que tenía la Celestina, en la realidad actual podrías, todavía quizá no, pero en un futuro no muy lejano, sí podríamos encontrarnos con que una situación como esta que algún día comentábamos, una pareja que llegase, ¿ustedes qué quieren, enamorarse? Tenga usted, tómese este fármaco usted y tómese usted este fármaco y a los 5 días estarán ustedes enamorados. O por el contrario, ¿ustedes qué pasa? ¿Que se quieren divorciar y no traumáticamente? Bueno, tómense esto, y aparecerá el desamor en ustedes como una nueva sensación que ha eliminado en su cerebro todos los restos de amor que tenían. Ya, esto parece ciencia ficción. Bueno, esto sí tiene algo de componente de ciencia ficción, pero neurólogos y psiquiatras con los que tengo contacto por amistad y tal, lo hemos hablado en sobremesas y me han dicho que sí, que efectivamente esto, la alteración de este tipo de sentimientos, incluso los religiosos, los del orden credencial o político o deportivo, o un sentimiento que creemos muy poderoso, incluso sí, inexpugnable para nosotros, se le puede abordar desde el punto de vista de la química. ¿En qué manera? Claro, eso tiene una complejidad grande, pero alguna mente que ya históricamente hay antecedentes de ello. El poder siempre ha tenido la gran tentación de alguna manera secuestrar voluntades, que decíamos. Sí. Pero bueno, si eso es así, pues una componente importante para el poder sería controlar sensaciones amorosas, que no estarían muy lejos de las fóbicas o las del desamor o las de la indiferencia. Otro día leía que quizá lo contrario del amor no fuera el desamor, sino la indiferencia. Bueno, es una cuestión de opiniones. Sí. Pero todas estas sensaciones, el poder siempre ha estado muy tentado de hacerse con ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque controlando la mente humana, se consiguen muchas cosas, por decirlo así, después, o ratificadas por grandes colectivos. Alguien ha dicho que quizá el siglo XXI sea el siglo de la mente humana, del conocimiento profundo de todas sus posibilidades, de todos los gobiernos que tiene, y de todas las alteraciones y manipulaciones que se pueden hacer con ellas. Y es sorprendente. Sí, nos deja. No. De verdad, porque siempre piensa eso, ¿no? Sí. En el amor, en estos sentimientos que tú estás planteando. Y dices, pero si es que eso es lo que lleva el alma. Sí. Nuestro alma, nuestra manera. ¿Eso cómo? Y yo empecé aquí creyendo que. Y voy a salir de la radio, no hoy, sino en el transcurso de todas estas sesiones que hemos tenido de esta química, de que bueno, que. No, mira, María del Mar, yo efectivamente cuando lees esto o bien meditas un poco sobre él, te puede asustar. Pero bueno, yo incluía en el texto algo que una frase que oía en Jurassic Park, si os acordáis, que sale cuando sale el pterodáctilo, aquel volado, la vida siempre sale adelante. Y bueno, pues también es verdad que lleva saliendo 3.500 millones de años adelante. No, esta no es la primera encrucijada que se le propone a la humanidad una especie de mundo tenebroso o lado oscuro que se le presenta como una posibilidad. En nuestras manos está el poder. Esto, hay una legislación que debería hacerse. ¿Qué legislación? Pues, hombre, la ciencia siempre ha ido por delante de la política en ese término, en esos términos. Miren, históricamente nosotros hemos conocido en momentos en los que la ciencia ha sorprendido a la política por un vacío de ley. Ahí están, pues, las clonaciones. Sí. Oímos empezar a hablar de la primera clonación y empezaron la gente a decir, pues ya, estos son los ricos que se van a hacer un modelo para ellos y se reponen sus órganos. No había nada legislado. Incluso, Pero sobre todo, César, es porque la ciencia ha ido siempre dos pasos adelante de la política, digamos, o de la sociedad misma, ¿no? Sí. Porque, en definitiva, eso es el reflejo de la sociedad. Pero tú nos querías hablar también de que nunca en la Declaración de Derechos Humanos no se hablaba del amor. Exacto. Y eso sí quería que... Es una cosa que me sorprende muchísimo. Me he preocupado un poco, porque el otro día pues le contaba a Alfonso, digo, me encanta esta tarea que me habéis encomendado ahora. Y el otro día estaba cocinando con mi esposa y tal. Bueno, pues esto es una pequeña anécdota para que veáis hasta qué punto me preocupa. Estábamos ahí haciendo albóndigas, dejo las albóndigas y me voy, pongo derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, mi esposa cuando que me vio aquello dice, ¿qué estás leyendo? Y digo, bueno, era esto. Pero estás leyendo ahora los derechos humanos y las albóndigas las dejas a la mitad. Pero tan importante es esto. Pero es que los derechos humanos van a cambiar de un rato a otro. Se me ocurrió que efectivamente... El niño de la albóndiga. Preparando para los nietos. Entonces, se me ocurrió, digo, en ese momento, voy a mirarlo. A ver si un documento tan importante de Declaración de Derechos, donde se describe un mundo tan idílico. Ahí se reconocen los derechos de la propiedad, la libertad, el derecho a la vivienda, a la libertad de culto, al respeto de los pueblos unos con otros. Bueno, es un mundo absolutamente idílico el de la lectura, el que declara en los derechos humanos. Bueno, pues no hay ni una sola palabra alusiva al amor. Lo más que se acerca es amistad entre los pueblos o libertad de pensamiento. Entonces, alguien puede pensar, bueno, es que también es verlo con una componente poética. Bueno, no es tanto si de verdad se ha escrito tanto sobre el amor de tantas maneras y si alguien ha reconocido públicamente, o no públicamente, muchos hemos reconocido que el amor es el motor de la vida. Hombre, en el año 48, donde se estableció aquella declaración, por 8 o 10 hombres y mujeres, ya había creo que un par de ellas en esa comisión que la redactó, esa palabra debería haberse incluido, el derecho que tiene dos personas a que nadie altere ese sentimiento profundo e íntimo que tienen, que es el del amor. Yeah. El derecho al respeto a eso y legislar contra quien lo vulnere. Claro. Porque pero ahora, es curioso, ¿eh? Es sí, curioso sí, sí, que no aparezca. No aparece. Aparece, pues eso, la libertad. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, incluso a la creencia religiosa. Y solamente en el artículo 29 me quedé con la libertad de pensamiento. Pero claro, eso es muy ambiguo. Porque la palabra amor, yo no sé si fue por quizá pudor de los redactores de ese documento o por considerarlo demasiado frívolo, pero si luego somos capaces de reconocer en nuestra vida o en la literatura que es el motor de la vida, hombre, yo diría, bueno, pues a lo mejor tanto como la libertad, ¿no? O tanto como el derecho a un idioma, a una nacionalidad, a una vivienda. Debería haberse incluido, es decir, toda pareja de todo tipo tiene derecho a mantener sus sentimientos tal como ellos quieren que sea y que nadie vulnere ese derecho, como nadie debe vulnerar las creencias religiosas. Claro. Había un autor, me parece que era Vázquez Montalbán, que decía que dos cosas movían el mundo: el amor y la tortilla de patata. Sí, sí. Es decir, tú fíjate qué cosa tan importante que mover el mundo. Porque la tortilla de patata sabíamos que lo movía, pero que el amor es un hecho tan tan importante para hombres y mujeres que forma parte del movimiento del mundo. Y es verdad que no tenerlo en los derechos humanos, creo que habría que matizar ahí alguna cosa para sí, que entrara. Claro, entonces en términos de legislación, pues ¿qué nos podemos esperar? Pues cualquiera, no sé, que hará un congreso frente a legislar sobre un sentimiento así, pues no lo sé, lo mismo se vuelven pudorosos sí. y no actúan, ¿no? Pero vamos, yo creo que, en cualquier caso, yo creo que, bueno, en el mundo, o sea, en nuestro organismo ocurren cosas maravillosas. Y decimos que el hombre ha pedido, por los avances de la ciencia y la tecnología, ha pedido la capacidad de asombro. Ahora mismo alguien le dice que una persona ha descubierto las botas de 7 leguas del cuento del gato con botas, esa que cada paso eran 5 leguas, y se lo acaba creyendo. A la ciencia y a la tecnología se le conceden tal capacidad y tal poder que no nos produce fácilmente asombro ya nada. Sí, sí. Sin embargo, yo cuando oigo esto digo, bueno, normalmente esa sensación la sacamos de mirar al mundo exterior. Cuando decimos, es que no hay, al hombre ya no hay quien lo sorprenda. Nada que se lo oponga, todo lo consigue. Suele mirar a las estrellas pensando en llegar a Marte, llegar a Júpiter, ir más allá del sistema solar y tal. Y yo digo muchas veces, bueno, si ya ni eso le asombra, ¿por qué no mira a su universo interior, claro, donde ocurren cosas tan maravillosas como de estas de las que estamos hablando? Porque de verdad que eso sí que puede despertarnos otra vez el asombro y admirarnos de nuestra propia maravilla, que es el cuerpo humano. Bueno, pues aquí, hasta aquí hemos llegado con César, que yo anteriormente le decía que contamos con él para buscar nuevos temas que él nos nos guíe y nos lleve por el buen camino, como ha pasado con la química de los sentidos, y esperamos tenerlo aquí muchas más veces. Con esto, recordamos a la audiencia que César nos regaló un soneto a la radio, y que mejor manera, claro, de acabar este ciclo con leyéndolo. Este ciclo que hemos tenido con todos los sentidos y hemos llegado al punto sublime del amor, pues el amor de él hacia nosotros y hacia este programa, pues nos ha regalado un soneto que lo vamos a recitar. Venga, sí. Venga. Si algún día el amor se desvanece, se llama. Si algún día el amor se desvanece porque vientos trucados, malolientes, han mudado su esencia y su ambiente y aquello que lo anima y ennoblece. Si la rosa en las almunias no florece, pues le asfixian vallicos y magarzas, y por los aramagos y las zarzas se achica, debilita y oscurece. Entonces, clamemos a Dios, a la naturaleza, a los duendes, que nos ayuden, pues no son conscientes de la belleza del mundo creado entre los dos. Si lograran alterar nuestro inconsciente y torcer con sustancias nuestro empeño, seríamos almas en perenne sueño, prisioneros en cuerpos indolentes. Reivindico lo que siento y lo que sientes, porque de nuestro amor seamos dueños. Verso, beso y flor, y viento sureño, lo harán inmune a manejo indecente. Muchísimas gracias. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Creo que era una forma de terminar. Si algún día el amor desaparece. Qué bonito. Bueno, pues para vosotros. Pues muchísimas gracias. Esto tiene una lectura detallada, Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!